sentaron fierro a fierro en un boliche de campo. Luis Fernández Forastero y el temible cuchillero Rómulo Rojas del Pago. Por darle gusto a la fama, salieron los dos al patio. Entre llanto y griterío, se veía el chisperío de los aceros templados. Tendal de mesas y sillas iban dejando de paso. Y en eso de punta y hacha, quedó una cara marcada por el revés de un planazo. Varios hombres y el pulpero, gritando pan en la mano, lograron cortar el pleito de aquel duelo fierro a fierro en un boliche de campo.